amigos, muy buenas noches, tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a un programa más de A Fuego Lento. Yo soy su amigo Luis Llorech y les agradezco su compañía y su atención a este su programa en la edición de este lunes 8 de junio del 2015. Y por supuesto, pues también damos nuestra fecha según el calendario hebreo, que sería prácticamente ya en unos momentos más, empezando el 22 día de Sivan del año 5775. Pues gracias amigos que nos acompañan en esta hora, pues aquí estamos en vivo y en directo, pues para comentar, platicar, pues ahora sí que sobre todo lo relacionado con estas elecciones y con esta situación en la cual el país está, pues, no ligeramente crispado, sino muy, muy perturbado. Y no por los ciudadanos que protestan o salen a las calles, sino, desgraciadamente, por el tipo de personas que nos gobiernan y que han hecho del gobierno una forma de enriquecerse, hacer business y, pues, dañar el erario público para favorecerse a sí mismos. Bueno, queridos amigos, recordarles que A Fuego Lento es una producción más de Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, transmitiendo desde su página fencai.org. Y así también recordarles que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Santiago, Querétaro. Que ahora resulta pues que los panmochos pues arrasaron aquí en Querétaro, ¿no? El pan se llevó todo. No sé por qué la gente es tan güey, que no entiende que pues que sea PRI o PAN, pues prácticamente tenemos a los mismos personajes, ¿no? Aunque pues puedan estar en desacuerdo en muchas cosas, pues obviamente y obvias razones, eso no significa que estén unidos y entrelazados entre, pues, situaciones en las cuales, pues, siempre nosotros salimos perjudicados como ciudadanos comunes de a pie, ¿no? Como normalmente podríamos decirles, ¿no? Entonces, pues esto, pues, así está esto, y bueno, pues ustedes sabrán, pues que esto está medio y medio del cocol. Gracias a nuestros amigos que nos siguen, que nos atienden por las diferentes formas y por los que aquellos que están comunicándose con nosotros. Bueno, queridos amigos, pues tengo ahorita que salir un momentito, no los dejo solos. Los voy a dejar con unos audios y si es posible, pues regresamos. Ahora sí que una disculpa, es un trabajo ahí, pues que me salió y desgraciadamente pues esta gente no entiende cuando les dices a las 7, son a las 7, no a las 8. Bueno amigos, posiblemente me tome 20 minutos, 30 minutos, los dejo con esta música y volvemos con ustedes para seguir comentando esto y mucho más. Bueno, lo siento si algunas canciones pues no están acá, muy acá, pero bueno, pues es lo que tengo ahorita subido ahí en la plataforma de internet DJ Console, ¿no? Ya después, pues a ver si cambiamos las rolas. Saludos amigos, regresamos con ustedes. Oh yeah, all right, let's stop the dancing. One more time, we're gonna celebrate.

trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. The way that booty moving, I can't take no more. Had to stop what I'm doing so I can pull her close. I'm trying to find the words to describe this girl without being... Bueno, gracias amigos, una disculpa. Desgraciadamente, pues esto, así fue, estuvimos pues atendiendo una situación por acá, pero ya regresamos y ya pues nos quedan todavía unos minutitos y pues para estar con ustedes, un gusto saludarlos de nuevo. Bueno, pues comentábamos hace un momento, ¿no? Pues la situación con la cual tuvimos el domingo de gente más que de las... Ah, ok. Perfecto, perfecto. Miren, voy a contestar una pregunta de Javier Alejo Beltrán, un amigo que nos envió una pregunta a través del Twitter. De hecho, no la pude ver porque no sé cómo carajos borré el Twitter yo de mi celular. Y ya dejé, pues hasta apenas hace un rato, bueno, pues, ¿dónde está el Twitter en mi celular? No, pues se había borrado, no sé qué pasó, ¿no? Me equivoqué, normalmente luego ando limpiando el caché, ¿no? De mi celular porque se empieza a poner lento y medio, ya saben, es una computadora. Ustedes lo pueden hacer específicamente para las personas que tengan Android y de repente quieran instalar un programita en su dispositivo Android. Y resulta que les dice que hay insuficiente memoria en el equipo, ¿no? Y ustedes se preguntan, coño, pero si no tengo ni... Por ejemplo, traes un celular de 4 gigas de capacidad y pues tú sabes que no tienes ni 2 gigas usados. Y bueno, te preguntas, ¿y aquí qué pasó, no? Realmente los Android, algo que descubrí... es que van guardando un caché de muchos de sus programas. Entonces se van a lo que es la parte de ajustes y en ajustes le dan clic a aplicaciones. Una vez que ustedes están en aplicaciones, ¿sí? Se van principalmente a las cuentas o a los programas que ustedes saben que guardan mucha información, como el Facebook. El Twitter, a pesar de todo, no guarda tanto. Pues borren el historial de hecho también los navegadores, ¿no? Para aquellos que navegan mucho en su móvil, bueno, pues se van a su navegador y le dan clic según el navegador o el programa, en este caso el Facebook, le dan clic en el Facebook, ¿no? Y hay una partecita donde cuando tú abres el Facebook o esa parte de en información de la aplicación, le das clic a borrar datos y ya automáticamente limpias una especie de caché que guarda esa aplicación. Por ejemplo, ahorita ya la había borrado antes de empezar el programa con ustedes y resulta que se supone que no estaba usando Facebook. Bueno, me vuelvo a meter ahorita para irles guiando, ya para saber bien los nombres, porque a veces sabes cómo llegar, pero no te sabes los nombres. Y resulta que tenía 65 megabytes usando el Facebook, ¿no? Entonces, pues ya nada más le das borrar datos. Yo en el Twitter lo que he de haber hecho, en vez de borrar datos, que es un botón que está seguido en la versión 4.4.2 o 4.4.2, punto 2 del Android, le ha de haber puesto desinstalar y pum, pues se borró. Y bueno, por eso no pude ver los correos o las notificaciones que por ahí nos están mandando ahí. Entonces, nuestro amigo Semilla Khan nos envía una pregunta que había mencionado un medicamento similar al factor de transferencia. Sí. De hecho, no es un medicamento en sí, ¿cómo se llama? Es un suplemento alimenticio, pero tiene la cualidad de contener dos sustancias que, pues, en ningún otro alimento hasta ahorita donde conozcamos, ¿sí? Este suplemento contiene. Este suplemento es totalmente natural y es de un agua dulce que se dio en el cráter de un volcán que hace muchos años hizo erupción. En este cráter se formó un lago y en este lago vive un alga muy especial que contiene o que absorbe de esas aguas de ese lago dos sustancias muy interesantes, las cuales tienen la particularidad de que al momento en que entra en tu cuerpo, esas sustancias estimulan tu médula ósea para liberar en tu torrente sanguíneo, en este caso, de este producto. Ya hay varias marcas, yo nada más conozco una compañía que es la que lo procesa. Realmente no es muy complejo el proceso. Y lo que hace estas sustancias estimula tu médula ósea para liberar un 25% más de células madre adultas contenidas dentro de tu médula ósea en tu cuerpo, en el torrente sanguíneo. Tengo entendido también que esa célula madre tarda 18 horas en convertirse en una célula especializada según el órgano que se esté reparando. Y de hecho, estas células madre que salen de tu propio cuerpo y que están concentradas en la médula de tus huesos, sí, tienen la particularidad, pues primero de que son tuyas. Y segundo, por la forma en que se descubrió esto, también permitió descubrir que hay células madre embrionarias y células madre adultas. Conforme pasan los años, conforme va avanzando la edad, conforme por ahí una hormona que incluso inhibe el trabajo de las células madre adultas, eso estaba leyendo hace poco, encontraron una forma de prolongar, digamos, la juventud a través de bloquear esta hormona en determinado momento de nuestra vida, que es la que inhibe la acción de las células madre adultas, pues empieza el proceso de envejecimiento. Bueno, pues en este caso, estas células madre detectan una sustancia que nuestros órganos, cuando están con un problema físico, liberan en el cuerpo y las atrae a esa parte del cuerpo donde está el problema y lo repara. Ese producto se llama StemTech, con CH al final, S de sopa, T de Tito, E de Eduardo, M de mamá, STEM, creo que lleva una A. No recuerdo, no dejé por ahí el... No tengo por aquí el nombre completo. Bueno, el asunto es de que... Y tech como tecnología, pero en inglés, ¿no? Tech. Pero es, saben que el CH se dice tech. Okay. Bueno, el asunto... Ese producto se llama... STEM Enhance 2. ¿Sí? Y... El alga tiene un nombre científico de AFA, sus iniciales, que es Afacinomenon Flows Aqua, ¿sí? Que es el nombre científico del alga, que contiene estas sustancias, y que ustedes, bueno, si gustan más información, si gustan saber más de él, pueden enviarme un correo electrónico, ¿sí? ¿Sí? Pueden enviarme a mi cuenta de Telegram, y si no tienen Telegram, pues mejor que lo bajen. Ya saben que les he dado las formas en que ustedes se pueden comunicar a través de este programa. Créanme que a lo mejor pues es una forma el Twitter, pero posiblemente la forma más quizás efectiva y más rápida para ustedes conmigo sería a través de mi cuenta de Telegram, que es igual que la de Twitter, Yoresh, pero con L mayúscula. Búsquenme así en Telegram y yo los agrego, agréganse como mi contacto, y si necesitan más información de todo esto, con gusto yo las puedo compartir, decirles cómo pueden adquirir este producto en México, al menos en México. En Estados Unidos, bueno, también lo pueden conseguir, como es un multinivel, pues si por ahí un amigo de Estados Unidos pretende comprar el producto e inscribirse en la compañía, no sean feos, ¿no? Nada más me avisan para darles mi número de usuario o de cliente de esta empresa para que se pongan en mi red, que de hecho no estoy haciendo el trabajo de multinivel, no lo estoy haciendo, ¿no? No lo he podido comprar, pues me quedé sin trabajo y pues obviamente el tiempo también, pues donde yo ando, pues no es suficiente como para poder andar, pues prospectando en este negocio, ¿no? Pero es muy buen producto, garantizado. Yo lo vi con mi mujer, es un ejemplo claro de cómo este producto hace la diferencia. Mi mujer, a pesar de ser joven, pues por una enfermedad que tuvieron que meterle cuchillo los cirujanos, pues le extirparon los ovarios. ¿Cómo que no hay audio? Perdón, por estar leyendo a Seti, dice que no hay audio. No, a mi esposa le extirparon los ovarios. Y eso, pues ustedes saben, pues trae consigo la menopausia. Y para una mujer es bastante fuerte ese tipo de problemas. Trae consigo la menopausia una serie de deficiencias en su organismo que descalcifican los huesos y otra serie de problemas más, ¿no? Pero el más común es la descalcificación, que prácticamente se proyecta hacia una osteoporosis, ¿no? Entonces mi mujer había perdido el 60% de su densidad ósea con su problema. Y bueno, pues ella lo que tuvo que hacer, yo le compartí otro producto, eran varios productos, se compuso. Tuvo, digamos, un resultado usando el producto que le compartí primero, que eran varios más bien, de una sola compañía. Tuvo una mejoría en 3-4 días, así, inmediata, así, pum, pum, pum, ¿no? Mi mujer se regresó del, ahora sí que, de donde se sentía que andaba otra vez a la vitalidad, a sentirse animada, porque pues no era problema grave, y a mí me enseña los estudios y, carajo, el 60% de la densidad ósea, no sé si exageraba, no soy médico, ¿verdad? Lo que leí es lo que les comparto. No sé si sea posible perder esa cantidad de calcio en los huesos. O sea, increíble. Y bueno, pues mi esposa mejoró. Al menos hasta ahorita no tiene ese tipo de problemas ya. Después pasó un tiempo, conocí este producto y pues lo compartí con mi esposa. Andábamos muy mal económicamente, pero fuerte, ¿no? Entonces vine y le comparto este producto, y cuál va a ser la respuesta de su cuerpo, que en 2 días mi mujer dejó de tener los achaques, así, pum, pum, 2 días, ah, cabrón. Entonces tú dices, no, pues esto está más potente, ¿no? Y sí, esa es una de las cosas que puedo decirles en este caso. Híjole, pues se nos está acabando el tiempo, y cómo quería mencionar cosas, de verdad, tenía que atender este negocio, si no, pues no se hacía, amigos. Y bueno, lo que les puedo decir, pues es una pena lo que ocurrió con los jóvenes de Jalapa, Veracruz, que fueron golpeados pero brutalmente agredidos por un grupo, un comando, y cómo posiblemente haya sido intervención o una enviada del gobierno de la marrana parada, Javier Duarte, que pues mucha gente dice que fue él o parte de su gabinete que ordenó esa salvaje golpiza a estos estudiantes, ¿no? Y bueno, pues terrible. Y bueno, pues lo que hemos visto en las elecciones, pues lo que a lo mejor esperábamos muchos, pues es que era obvio, queridos amigos. Yo sé que hemos criticado fuertemente a López Obrador por muchas fallas. Bueno, se fue por esta vía. Estamos muchos de acuerdo que este asunto es un, pues digamos, un circo, sí. Pero pues bueno, pues lo que le puedo decir a Monreal, que me cae muy bien, a Morena, al movimiento Morena, pues que espero que las gentes que pusieron o que quedaron en ciertos puestos no nos vayan a decepcionar. Que ya estamos hasta la madre de que nos decepcionen. No puedo pues más que felicitar a estas personas que pues han hecho algo que el PRD no hizo en su tiempo, al menos lo que he leído por ahí. Y bueno, pues esperemos que si se lograra, que no me la creo, un cambio por esta vía, bueno, pues adelante. No puedo decir otra cosa, no voy a hablar mal de ellos, pues simplemente que sí me da coraje, pinche Gepam se quedó con Querétaro, pinches pamochos, los vengo huyendo, esos cabrones, pero bueno, a ver cómo dejan a Querétaro estos cabrones. No, pues es que es un desmadre, ¿no? La verdad es una rebatinga de cabrones, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pues yo siento que difícilmente pues vaya a poder colocar un presidente de izquierda con este, es mi sentir, y yo sé que es el sentir de muchos amigos aquí del FENCAI, seguidores del FENCAI, por lo que ya hemos comentado en otros programas, sí, que pues realmente vayan a dejar llegar a lo que es a sobre todo a López Obrador, si es que se va a ir de candidato a la presidencia el 2018, vemos difícil que lo vayan a dejar llegar, ¿no? Los intereses están muy cabrones. Esperemos que esos dueños de sus intereses, al ver los desastres de 12 años panistas, junto, ¿verdad?, con este sexenio priista, no hayan entendido o no comprendan, ¿sí?, que, o hayan comprendido ya, que si no traen un gobierno que revitalice a nuestra sociedad, pues ellos con todo y su dinero se los va a llevar su chingada madre. Así de sencillo. Y con esta me despido, porque ya tengo que entregarle aquí a Ceti los micrófonos para que le entre. Gracias amigos, muy buenas noches. Este poquito tiempo que estuve con ustedes, gracias por haberme esperado. Y saludos, muchos saludos, y que descansen, y que merienden, y que inviten, porque no he comido. Bueno, ahí se ven. Bye. Hasta luego. Saludos. Pásenla bien.